Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 54 al 59. Va a llover. Decía Jesús a las multitudes: cuando veis que sale una nube por el poniente, enseguida decís, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el sur, decís, viene bochorno, y también sucede. Hipócritas, ¿sabéis interpretar el aspecto del cielo y de la tierra? Entonces, ¿cómo es que no sabéis interpretar este tiempo? ¿Por qué no sabéis descubrir por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura ponerte de acuerdo con él en el camino, no sea que te obligue a ir al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pares el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Va a llover. Sabes que por donde vas, vas mal, que es pecado mortal. Entonces sabes que si no te arrepientes, vas a ir al infierno eternamente. Conoces el significado del tiempo, y muchas veces sabes que va a llover, como también sabes cuando has pecado que vas a ir al infierno si no te arrepientes, si no rectificas y acudes a la confesión. Lo sabes. Va a llover. Vas a ir al infierno. Remédialo. Solo tú puedes remediar tu destino. Solo tú puedes decidir salvarte. Dios te da el tiempo y los sacramentos. Tú debes poner el resto. Venga, vamos para el confesionario. Va a llover. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.